Muchísimas gracias por su presencia. La convocatoria es para informar que en el día de hoy vamos a poner en funciones a la nueva titular de la Dirección de la Mujer, área que por otra parte estamos creando precisamente a partir de hoy. La intención de crear esta área es darle, en principio, un reconocimiento a una temática que cada día es más compleja, como tiene que ver la respuesta a la mujer, la igualdad de género, algo que en la Argentina viene planteándose con mucho más claridad en los últimos tiempos, algo que en otros lugares del mundo ocupa los primeros lugares de las políticas públicas y que nosotros creemos y compartimos que debe ser así también. En cualquier gobierno que se precie de aspirar a ser progresista, a incluir a parte de la ciudadanía, a toda la ciudadanía, no puede dejar de ser parte de la mujer, por supuesto, y en ese esquema, en esta temática, es que creemos que tiene que haber políticas claras y concretas para la mujer y para la igualdad de género que nosotros aspiramos a que se dé. Veníamos teniendo políticas desarrolladas en nuestra área de bienestar social, por supuesto, en violencia familiar, en tratamiento, en distintas áreas, pero siempre como un segmento y no como una política integral. Queríamos tener una política integral en materia de la mujer, y por esa razón es que hoy ponemos en funciones a la Dirección de la Mujer. Quien va a ocupar este cargo, para nosotros la verdad que es una enorme satisfacción que sea la primera directora de la mujer en Junín, porque creo que simboliza no solamente quien lo va a llevar adelante, no solamente por su prestigio personal, sino que simboliza de buena manera el progreso de la mujer en los medios laborales, en los medios públicos, como es el caso de Alicia Bianchi, una periodista reconocida en Junín, por supuesto, por muchísimos años de trayectoria, por sus importantes valores personales, por sobre todas las cosas, que a nosotros fueron los que priorizamos a la hora de pensar en ella, fundamentalmente y esencialmente por la calidad de mujer que se trata, porque hay pocas mujeres tal vez que puedan expresar integralmente lo que expresa Alicia Bianchi. Así que para nosotros es una satisfacción enorme que sea Alicia la primera directora de la mujer. Sabemos que va a tener éxito en su función, como lo ha tenido a lo largo de su trayectoria profesional como periodista, lo va a hacer seguramente también en la función pública. Es una enorme satisfacción que Alicia, que tal vez podría estar muy cómoda, asuma un cargo de estas características, que siempre tienen desgaste, que siempre el dialogar y el charlar con los demás siempre cuesta, pero la verdad es que asumir un riesgo como este, muchísimas gracias a Alicia, ¿verdad?, por asumir esta cosa, y sabemos que seguramente te va a ir muy bien, porque reitero una vez más, sabemos sus cualidades, por sobre todo personales, en cuanto a los valores. Y cuando hay valores, seguramente todo lo demás se puede superar rápidamente, además de, por supuesto, la preparación y los conocimientos que tienen. La verdad me sorprendió, pero a la vez me alegró porque sentía que era una manera de ser útil y venimos a servir, de eso se trata. ¿Cómo pensás, Alicia, instrumentar a partir de ahora el funcionamiento de la dirección? ¿Contarás con respaldo, con gente que te acompañe? Aquí están Belén y María Laura, que son psicólogas y asistentes sociales respectivamente, que se van a integrar justamente a este primer equipo de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Junín. A mí me gustaría reunirme con ellas, conversar y después trazar justamente un proyecto, nos volvemos a reunir y bueno, todas las ideas que he venido elaborando van a tener una forma determinada. ¿Cómo les llegó el ofrecimiento? Conocer algunos detalles, somos curiosos. Bueno, no, sí, les fue comunicado por el intendente, justamente empezaron muy amena, como aquí tenemos habitualmente, y teníamos antes también, por otra parte, vinculadas con la policía, que ustedes saben que a mí me apasiona. Y bueno, llevó un tiempo después de decidirlo, y finalmente aquí estoy. Alicia, más allá de las metodologías que se llevan adelante, que eso es lo que vas a hablar con las personas que van a acompañar el equipo, ¿cuál es tu intención en la toma de posesión del cargo? ¿Qué es lo que te gustaría que quede de la función? Bueno, yo creo que el verbo que tenemos que conjugar es promover, porque aun cuando se asista, también se está promoviendo. Promover a la persona, a la igualdad de género, tender a eso justamente, evitar la discriminación que muchas mujeres sufren, en la medida de nuestras posibilidades. Comenzar y avanzar, de eso se trata. Tener en cuenta uno de los temas que tanto preocupan en la sociedad hoy, que es el de la violencia doméstica, puntualmente. Es uno de los temas centrales. Después queremos avanzar en Mujer y Ciudadanía, por ejemplo, en Mujer y Salud. Vamos a trabajar en conjunto con el resto de las áreas municipales, por supuesto. Y bueno, así se va a ir conformando en todos. ¿Es la primera vez que asumís función pública? Absolutamente la primera vez. Siempre estuve de aquel lado. ¿Qué después de tantos años de aquel lado ocupar este rol de funcionaria pública? Mira, Rubén, la vida son etapas. Yo estoy muy agradecida a la etapa de periodista y sigo siendo periodista, por supuesto, lo seré por siempre. Pero de todos modos, una alternativa de trabajo y de servicio que se ofrece, yo no le puedo decir que no. ¿Alguna vez dijiste que no a un cargo de legisladora a nivel de la provincia de Buenos Aires? Recuerdo que te lo dije. Son tiempos distintos estos. Son tiempos distintos, realmente es así. No solamente el tiempo objetivo, el tiempo del país, de la ciudad, de la provincia, sino también mis tiempos personales son distintos. Para nosotros, quiero decirte esto del escenario, ¿no? La verdad que es una doble satisfacción que hayas aceptado, porque no hay comparación de, obviamente, la relevancia que tiene un cargo de legislador provincial, en aquel caso creo que era de senadora, y ocupar una dirección en un municipio, que es muchísimo más trabajo y muchísimo menos dinero, por lo cual creo que salta de manera clara y rotunda quién es Alicia Bianche y los valores que tiene de lo que hablaba antes. Y además, sin duda, lo mío siempre en todo lo que emprendo es poner el alma en lo que hago, de eso se trata. Así que acepto este compromiso con la idea de ser útil y de servir a la comunidad. Muchísimas gracias. Aquí, el valor es el siguiente.